el personaje de la Claudita Falcone, y filmar en su propia habitación, en su propia casa, y tomar contacto con su familia, con su madre, con el hermano, con Chiqui Falcone, y contar esa historia de lo que fueron la Noche de los Lápices, donde, bueno, por ese tema del boleto estudiantil como un pretexto, en un sentido que además hay un adicional importantísimo, que yo soy oriundo de la ciudad de La Plata y seguí muy de cerca todo ese proceso, y además en aquel tiempo, bueno, también tenía un cierto nivel de militancia, ya había sido delegado del, trabajaba en el Mercado del Plata, en la Municipalidad de Buenos Aires, y bueno, había tenido una militancia política y había estado muy cerca algo de esto que decimos, ¿no? De creer que el mundo era nuestro, que íbamos a transformar el mundo más o menos en 4 o 5 años, y creíamos que la realidad era mucho más maleable y más modificable, y bueno, nos encontramos con que por suerte ganó la prudencia y el equilibrio, y yo en aquel tiempo estaba casado, tenía mi familia en La Plata, entonces mi primer familia, y no me volqué a lo que serían las organizaciones armadas, digamos, pero bueno, milité bastante cerca de eso, así que toda la experiencia de la Noche de los Lápices fue un revivir en un sentido y un homenaje muy parecido, de otra manera, por supuesto, a este tema de lo que ocurre con la obra de Puig ahora, ¿no? Uno lo hace con un sentido que, más allá de la experiencia personal, produce un estado emocional y una tensión maravillosa, porque bueno, esa es una película que, así como te ocurre a vos, en Argentina en general, prácticamente en todo el país, los 16 de septiembre se suele proyectar en muchísimos colegios. Yo he ido muchas veces a colegios a las proyecciones, que se hacen pequeñas pantallas o televisores, y los pibes lo ven con una tensión y una curiosidad y un afán de conocimiento de la historia enorme, ¿no? Así que fue una de las películas más queridas, junto con, tal vez, con No Habrá Más Penas Ni Olvido, Momentos, en fin, en medio de docena de películas que han dejado una historia y una huella importantísima, al menos para mí, ¿no? Ahí, cuando te tocó hacer el señor Falcone, decís dos frases que son, me chocan, no me dejan pensando. En política lo primero es tener prudencia. Ajá. Y no te regales. No te regales, eso lo repito varias veces, es verdad. Sí, claro, el doctor Falcone era un tipo, un personaje realmente muy muy interesante, había sido senador en la provincia, era un hombre tanguero, está pintado, digamos, de alguna manera, de un modo general, para contar más que nada la historia de Claudia, de la hija, pero él era un personaje en sí mismo muy muy singular, muy llamativo, algo extravagante por momentos, y un hombre de una integridad y una fuerza y una fuerza militante muy grande también, así que fue muy muy fuerte esto de lo que le ocurre a él en ese momento. Yo estaba pasando en ese momento con la que fue en aquel momento también mi hija, que tenía 16 años, y hoy yo tengo hoy una hija que no es aquella, porque la primera hija mía falleció en 1977, y la que hoy tengo va a cumplir 16 años, así que esto de no te regales, y esto de la prudencia y de la atención con la que hay que controlar y monitorear y acompañar, más que nada, y escuchar a los hijos hoy, es una experiencia donde haber hecho ese tipo de haber tenido ese tipo de historias, a uno creo que lo protegen y lo cuidan mucho, es como una especie de halo donde la cabeza funciona muy bien, la percepción, la intuición, más que nada. Héctor, ¿vos crees que todavía hemos madurado lo suficiente para comprender que todavía tenemos mucho en nuestro cuerpo de esa dictadura? No, yo creo que tenemos hasta el hueso la dictadura todavía, el miedo y el terror. y aún la gente que no la conoce o la gente que no la ha vivido, yo siento que la sociedad, como lo que uno llamaría la cultura de esta sociedad, y hay una acepción, un concepto que yo recuerdo muy seguido de André Malraux, cuando le preguntaron, bueno, qué era la cultura, y él decía que cultura es lo que queda después de haberse olvidado lo que se aprendió. Ese numen, esa llamémosle casi una esencia de lo que queda después de todo lo que uno aprende en la escuela, en la familia, los amigos, el trabajo, etcétera, hay algo en el fondo del corazón, de los sentimientos, de la conducta, de la intencionalidad, de la transmisión de sentido que uno, y la construcción de sentido que uno le transmite a los hijos, que por más que uno se sienta hoy en un ámbito de libertad, libertad democrática y de juego democrático, hay muchísimo todavía, mucho prejuicio, mucho temor, y qué sé yo, yo creo que la protección y la prudencia que nos requiere el saber que esas cosas pueden repetirse, porque el mundo hoy está en una situación de cambio muy delicada y desgraciadamente muy yo diría riesgosa, que donde ojalá que podamos levantar, pero ya creo que la crisis es de una dimensión mundial muy grande y no nos damos cuenta de un modo muy cabal. Nosotros a veces en Buenos Aires nos damos cuenta de lo que es la crisis europea o de los países centrales por la gente que vuelve, por la gente que regresa a la Argentina, a buscar un lugar calentito, como diría Chekhov. Uh-huh. Creo que eso está todavía muy vigente. Te tengo que hacer esta pregunta, ¿no, Héctor? En estos ida y venida entre Darín y Cristina Fernández de Kirchner, no por los, ¿no? Por los apellidos, digo, un hombre como la de la cultura, ¿qué posición tiene que tener frente a los poderes establecidos? Lo que tiene que tener frente a los poderes establecidos, mira, yo soy un caso tal vez un poco particular, sin ser un caso extraordinario ni mucho menos. Me refiero a que, bueno, yo fui durante 4 años diputado de la ciudad, entre 2003 y 2007, tengo un teatro en mi casa, hago teatro, he tenido la fortuna de hacer mucho cine, he pasado momentos de muchísima precariedad y incertidumbre, y más allá de las pérdidas y los dolores que algo te contaba. Pero creo que lo que uno tiene que luchar justamente es por esto que vos recordabas tan bien recién, ¿no? Cuando uno dice no te regales, yo digo que un tipo de la cultura lo que tiene que hacer hoy es tener muchísima memoria, tener muchísimo, llamémosle, en lo posible, el mayor conocimiento, la mayor riqueza y la mayor permeabilidad para compartir con en este caso con hijos y familia, pero como yo doy clases de actuación, esto lo comparto muchísimo con los alumnos todos los días, creo que hay que tener justamente una capacidad para cuidar todo aquello que es que es una conquista, que es un logro, que esas cosas son muy muy frágiles también, y no nadie garantiza que uno se obtenga una conquista o un avance y que eso sea inmodificable, pero a su vez de tener ese cuidado y esa prudencia y ese respeto y esto de aprender a escuchar al otro, porque hoy la verdad está mucho más fragmentada y es mucho más indeterminable que hace tiempo atrás, el producto de esta crisis que vemos que los países más desarrollados incluso no están resolviendo, creo que no tiene que perderse también la capacidad crítica y la capacidad para poder intercambiar, yo que no pertenezco al partido de gobierno y que he tenido una militancia en el socialismo desde que tengo 20 años, he podido convivir y atravesar estos 50 años de carrera con muchísima, yo diría, con muchísima alegría en un sentido y con mucha, con muy buena cosecha de amigos, que de gente, de compañeros, de saber, de discriminar bien los roles y los lugares donde uno puede hablar, decir, este, y escucharse, intercambiar de verdad, este, y saber que, bueno, que esa verdad no es propia, ni que nunca va a ser absoluta, ni mucho menos, y poder convivir con los cambios de épocas y con los cambios de uno mismo, ¿no? Pero yo me he podido mantener en este lugar. Yo no creo en el, en la solución que puede plantear el capitalismo en el mundo en este momento. Creo que la solución no la va a plantear el capitalismo, y sabemos también que pegar un salto a algo distinto implica algo que se le puede poner el nombre que quiera, pero que necesita un consenso, un diálogo, un respeto y una y un aprendizaje que a nosotros nos cuesta mucho. Así que hay que tener mucho, mucha tolerancia y tolerancia, digamos, el respeto fundamentalmente y aceptación del otro, y poder descubrir qué es lo fundamental de lo aleatorio, de lo circunstancial. Nosotros somos muy vocar. Yo, mira, yo siempre cuento en un segundo que yo soy desde los 8 años hincha de Estudiantes de La Plata, por haber vivido en La Plata. Y en mi familia, bueno, eran dos campos de vida-muerte, realmente. Yo nunca en mi vida pude ser antitripero, nunca pude ser un hincha de Estudiantes y estar, digamos, gozando el fracaso, la derrota, o las victorias de Estudiantes con respecto al otro club grande que era Gimnasia. Nunca pude ser antitripero. Cuando a Gimnasia le va mal, a mí personalmente, aunque a Estudiantes le vaya bien o no le vaya bien, porque hemos intercambiado también, sabemos lo que es el descenso, sabemos lo que es haber sido campeones, pero nunca pude gozar del fracaso o la derrota del otro. Entonces creo que eso, a mí en política me pasa lo mismo. Yo creo que lo importante es ver cómo uno puede sentir que le da realmente vida y aporte positivo al país, y marcar un camino con un modelo, con un ejemplo, si se lograra lo más razonable y permanente posible, pero cuidar muchísimo lo que vamos ganando, ¿no? ¿Estás haciendo televisión o no? Mira, yo parece que tuve problemas con la televisión, con la política, porque hace 8 años que prácticamente no hago aire. Pero tuve la fortuna de que ahora hice justamente esta miniserie, Ruta Misteriosa, para Canal 7, estoy como blanqueado, llamémosle, para hacer cable, pero aire me cuesta porque con la cámara de productores, con Capit, en algún momento peleamos cuando yo estaba haciendo Gasoleros, por algunas cuestiones circunstanciales de los comienzos de Polka, con el tema de la PNT, de la publicidad no tradicional, y como también estaba cerca de la política, entonces yo discutía el tema de la PNT, me parecía que eso podía ser algo circunstancial, episódico, pero no con la fuerza y la potencia y la frecuencia con la que se maneja hoy. Entonces, bueno, parece que quedaron algunas reservas y algunos resentimientos que la lucha, en un sentido cultural, porque yo lo que planteaba era, culturalmente no es bueno andar pasando camioncitos, bolsitas de productos en el medio de una escena dramática cuando hay un relato dramático. Podía ser una cosa circunstancial y aleatoria, pero bueno, digamos en la televisión he tenido momentos estupendos de la década del 90 con Estado Civil, Zona de Riesgo, Gasoleros, y hasta Simuladores, hasta el 2000. Después, cuando yo entré en la política, la televisión se olvidó de mí. O sea que, claro, yo recuerdo una entrevista que te hicieron del diálogo, una bolsita de una transnacional, ¿viste? Sí. Poco tiene que ver con la cultura, digamos, o la cultura del mercado en todo caso. Con la cultura del mercado, con la mercantilización de todo, con la cultura del espectáculo, con que todo tiene que tener justamente eso, y bueno, qué sé yo, esto de los 15 segundos o 15 minutos de fama personal, donde cada uno tiene que tener un lugar afuera y para el afuera, donde tienen que mandar señales, prender las lucecitas de colores para que para ser visto. Los que vivimos con la fortuna enorme, tal vez, de ser iluminados desde afuera por las luces de un espectáculo, más bien, como al menos mi caso, y creo que el de muchísimos actores, cuando llega el momento de terminar la función y uno se cambia su ropa y se pone, como uno diría, como de civil común, uno más bien vuelve a una vida donde el arte le ha permitido como sublimar o tal vez transformar algo, y eso requiere algo muy muy muy muy consustanciado con lo que se ve en el descubrimiento de los mejores contenidos. En cuanto la cultura depende del sponsor, cuando el arte depende del sponsor, ya entró al mercado y ya se convirtió en mercancía, y ahí es muy difícil volver atrás. Yo creo que ahora la televisión está pasando mucho eso, y es inmodificable porque el mercado está intentando ganar, porque no hay mercado para todos. Ojalá que la ley de medios se pueda manejar bien. Yo creo que va a ser una lucha muy salvaje, que tenga que aplicar la ley de medios, porque no hay bolsa para todos. La cartera publicitaria no es tan generosa, lo estamos viendo con el resultado de estas vacaciones, de este primer verano. La hotelería, el dinero ya no corre tan generosamente, ni aún en los lugares donde uno ha ahorrado para poder darse un gusto. Vamos a tener que cuidar mucho el peso y estar muy atentos, no creer que va a ser una situación demasiado generosa económicamente. Va a haber que prepararse tal vez para tiempos difíciles, insisto, tal vez no por cuestiones solamente nacionales, sino que tal vez ajenas, exógenas, por la situación internacional. Hay ventajas buenas que se pueden aprovechar, como el tema de la producción argentina, nos puede permitir más o menos desenvolvernos, pero no creo que nos hagamos ricos, no vamos a ser un país rico. Va a haber que cuidar muchísimo. Cuando te digo esto, te digo así como cuidar la plata, digo cuidar el agua, cuidar la contaminación, y todo esto forma parte de una lucha muy compleja, que para el hombre común muchas veces dice: mira, yo lo que quiero es laburar de lunes a viernes, después fin de semana avanzo, me olvido, voy a ver el partido de fútbol, me pego unos gritos. Hoy no hay lugar para eso. Yo vivo en un barrio acá en Buenos Aires que hace 48 horas tuvimos que hacer una reunión en la esquina de mi casa por cuestiones de la seguridad y los robos y banditas y la droga, y esas son cosas que 20 o 30 años atrás no estaban ni en el fútbol, ni en la política, ni en la vida barrial. Y la droga hoy está haciendo estragos, y claro, como es tan terrible la consecuencia de eso, la gente le raja eso. Hemos pasado por épocas en las que por ahí hasta hemos tenido experiencia directa y concreta, como puede ser mi caso, con algunas experiencias con alucinógenos, con drogas o con lo que sea, por cuestiones de estupidez o por cuestiones de extravagancia o moda. Le escapamos mucho, como le escapo yo hoy al cigarrillo. Entonces esto está perturbando mucho la vida de los jóvenes. Hay como una cuestión de valores que está muy complicado, y es la introducción de un elemento inesperado, transversal, muy complejo de resolver, y la gente le tiene miedo a ese cambio. Entonces hablar de esas cosas, con las consecuencias que tienen en cuanto al tema de la inseguridad barrial, ¿no? Héctor, me decía un amigo en común, Darío Valvidares, ay, qué bueno, que vos lo estás alentando para que vuelva a esquiar, a reimprimir su libro sobre educación. Ah, por favor, si podemos hacer algo. Yo creo que para mí ha sido una experiencia estupenda lo de Darío, y es un ser que yo quiero muchísimo, sin ser, digamos, exactamente amigo de él, pero gozo de su conocimiento y de su respeto, y yo también lo respeto profundamente. Y creo que él ha escrito un material de una nobleza y de un rigor que es ejemplar realmente, sí. Y lo veo por mi hija, esto te digo, en el sentido de, bueno, de lo que él muestra ahí en su libro, que además tuve la satisfacción de intermediar para que lo prologara Osvaldo Bayer, y me parece que eso merece, sí, merece que se haga una tirada mucho más amplia para que sepamos también de qué araña, de qué gancho estamos colgados nosotros en nuestra cultura y de quiénes dependemos sin saberlo, sin darnos cuenta, y que los poderes no son los que aparecen, y esto es una tarea cultural también, y política muy importante. Héctor, por último, para mi audiencia, ¿cuándo está saliendo Bajo un manto de estrellas? Estamos los jueves, de jueves a domingo, en el Teatro La Comedia, de 9 de la noche, los jueves, viernes y sábado, y los domingos a las 8 de la noche, con este elenco fantástico de Pompeyo Oliver, que de alguna manera está medio como cumpliendo un rol sustituto, pero como casi ya hoy titular de dirección, de Manuel y el Babni está un poquito delicado de salud, así que Pompeyo Oliver, Adriana Eisenberg, pues, Paloma Contreras, María José Gavín y yo, en el Teatro de la Comedia, de jueves a domingo. Gracias, Héctor Vidonde, por estos minutos, más casi media hora, y un abrazo. Te mando un abrazo enorme, Andrés, y fue una gran alegría este encuentro una vez más. Chao, hasta la próxima.